En estos momentos comienza una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana en Mucho Más que Rock and Roll tenemos a la banda de Gran Canaria, Maremotus. Vienen presentando nuevo trabajo discográfico, un EP que han llamado Superposición, un total de 5 temas donde encontramos Entre Mundos, donde el lobo es el rey, incapaz de reaccionar, Tiempo de Revelación y Cabeza Borradora. Lo tienes en Bandcamp para descarga desde esta red social de música, maremotus.badcamp.com. Además de Superposición, también tienes el anterior trabajo discográfico de la banda, que llevaba como título pues Maremotus, como el mismo nombre del grupo. Bueno, pues acabamos de comenzar con Cabeza Borradora, uno de los temas incluidos en este Superposición, y hoy los tendremos aquí en Mucho Más que Rock and Roll, a Jacinto, donde nos hablará de tanto de la banda como de los próximos trabajos a realizar por ellos. Así que, entrando en materia, nos quedamos con otro de los temas de esta banda, capaces de crear estas atmósferas musicales donde la tranquilidad y el detenimiento en escucharla hace que te traslades a otros momentos o lugares, o meterte de lleno en el mundo Maremotus. Tiempo de Revelación. Augusto de Maremotu, y bueno, dedico el siguiente tema, Donde el Lobo es el Rey, de nuestro segundo EP, a mucho más que rock and roll. Disfrútenlo. Thank you. Estamos con Jacinto, batería de Maremotu, una banda que acaba de sacar ahora mismo el segundo trabajo discográfico, ¿verdad? Si no estoy mal encaminado, que lleva como título, tengo una chuleta aquí, si no me pierdo, ¿eh? Superposición, ¿no? Se llama Correcto, este LP, segundo sí. disco. Bueno, pues Segundo LP, háblanos un correcto. poquito de este nuevo disco, del segundo álbum de Maremotu. Bueno, este EP son cinco canciones, después de 5 años, realmente, porque no tenemos prisa, evidentemente. Al final, pues bueno, sale de un proceso de composición muy complicado, como bien sabes, ¿no? De ir trabajando pues las canciones una a una, de no darla por buena a la primera, sino siempre de ir un paso más, un paso más, un paso más. Siempre yo creo que se decide sacar este EP cuando ya decimos, oye, yo creo que ya esta evolución, pues este paso ya está ya conseguido. Yo creo que el siguiente tiene que ser aún todavía mejor o tiene que llevarnos a un lugar diferente. Por lo tanto, vamos a dejar esta página atrás, vamos a pasar esta página y a seguir con otra, ¿no? Siempre pensando en un futuro. Por lo tanto, nada, cerramos esos cinco temas y seguimos adelante. O sea, es una etapa de nuestra historia bastante larga, pero creo que nos define muy bien y poco más. Y Sí, así, porque es decir, es por avanzar, porque si no, no terminamos. siguen siendo temas largos, temas elaborados, bastantes paisajes musicales dentro de un mismo tema. Claro, en directo es más difícil de disfrutarlo, aunque es la idea. Igual en tu casa más tranquilo tienes la capacidad de escuchar todo ese conglomerado, ¿no? De sonido. ¿Cómo lo llevan luego todo eso al directo? Claro, pues tocándole y ensayándolo y trabajándolo, pensando en el directo, básicamente. O sea, sí, grabamos, trabajamos mucho lo que es la grabación, la producción, cuidando mucho los detalles, pero realmente es un trabajo de directo puro y duro, en el que el tema se tira al principio y al final pensando en cómo va a quedar en un todo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando grabamos, sí, doblamos algunas guitarras y tal, algunas cositas que se suelen hacer en el estudio, pero respetamos bastante lo que es el tema crudo en sí, o sea, lo que es el concepto del tema tal y como salió del ensayo, ¿no? Entonces, a la hora de llevarlo al directo, pues, yo creo que hace bastante justicia. Utilizamos, evidentemente, equipos también que hacen sonar pues, esas guitarras como suenan en directo, con una serie de pedales en línea, que nos dan ese sonido, ¿no? Pero que se concibe como un trabajo de directo desde el minuto uno, hasta el momento en el que entramos en el estudio. O sea, apagamos las luces, nos metemos en el papel y tiramos el tema adelante atrás. Y aún con errores, si hubiera algún error, pues oye, se repite, pero que se tira adelante atrás con el concepto ese de directo total. Sí, ya veo, se hacen las cosas a conciencia o no se hacen. Lo que sí es verdad es lo que acabas de decir, lo de apagar la luz. Vamos, son los enemigos número uno a la hora de sacarle fotos porque la oscuridad y los rojos, bueno, en su caso son más azules, ¿no? Los colores que suelen utilizar bastante en los directos. Es casi obligado, me imagino, ¿no? Para crear esa atmósfera junto con el sonido de la banda. Sí, hay cosas que van en el ADN de la banda y hay cosas ya que son manías, que no lo va a quitar nadie, son así. Pueden venir de uno o de otro. Es cierto que, bueno, que son cosas que uno, en concreto cuida más que otro. Yo me ocupo de otras cosas. La parte de la luz es algo que está ahí, que va a estar siempre. Nos hacemos mayores también. Yo creo que lo importante es la música, no, no nuestra estética. Lamentablemente, la estética nuestra no nos va a ayudar tampoco tanto como antaño. Entonces, yo creo que lo importante es darle la importancia a lo que está sonando, que sí, que se vea la silueta de las personas que lo están ejecutando y tal, y dar un poco también ese halo de misterio, ¿no? Yo creo que también viene un poco por ahí, sobre todo. Lo primero era un poco más en tono más bromista, pero es verdad que se quiere dar un poco esa estética de más lúgubre, ¿no? De darle importancia más a la música y menos al postureo, ¿no? Sí, además es que es eso, es que acompaña. O sea, no me lo imagino a ustedes tocando con un montón de luces y flashes y movidas raras ahí, cuando la música invita a todo lo contrario a Exacto. eso, ¿no? Bien, Es un mantra más bien. qué tal por Tenerife en este último concierto con la gente de Planes? ¿Todo bien por Sí, allí? pues muy de lujo, muy bien, súper, súper. La verdad que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. se consiguió el objetivo, la verdad. Estaban, pues, siendo sinceros, pues, evidentemente, con temores del tema de del aforo, porque al final no deja de ser una sala enorme y tal, y también por un poco porque hay que llenar, o sea, hay que intentar meter al mayor número de gente posible, porque son bandas que vienen de donde vienen, cuesta lo que cuestan y tal. Y bueno, pues se consiguió. Sabemos que aquí la preventa siempre es un poco más lenta, ¿no? Se deja la gente esperar un poco siempre el último día, pero sí, se consiguió, y el ambiente, el público estuvo espectacular. La gente, se nota que la costumbre de asistir a los bolos, el respeto, el silencio, o al revés, o la euforia cuando se requiere, ¿sabes? La verdad que muy bien. El trato, como siempre, los planes Caravan, genial. Las bandas, súper profesionales. Estos chicos, chicas que vienen de Inglaterra, pues son muy jóvenes. Una profesionalidad exquisita. El rodaje que tienen es bestial. Es un trabajo, o sea, van a lo suyo, para lo bueno y para lo malo, porque también el contacto con ella fue prácticamente nulo. Es decir, para nada estuvo mal, la onda era muy, muy buena, pero van al curro y van a lo que van y lo hacen de puta madre. Entonces, oye, pues chapó por ellas, ¿qué quieres que te diga? O sea, ahí no estamos de fiesta solo, hay que ir a lo que hay que ir. Y en ese aspecto, genial. Sí, total. Se metieron unos golazos que no veas. El grupo de Barcelona también, ya con ellos otra onda, ¿no? Más, evidentemente, más de aquí, más un rollo más camaradería, ¿no? Hablando nuestro idioma, lógico, ¿no? Y gente de puta madre también. Y se pegaron un bolazo, o sea que nada, que ya fueron cuatro bolazos, la verdad. Volviendo al disco de cinco temas, por el momento, cuatro videoclips, que me imagino que habrá un quinto también, supongo. Porque si han ido sacando a videoclip y temas, dejar uno fuera ya sería hasta feo. Pues mira, pues ya lo dejamos aquí en primicia, hombre. Lo anunciamos aquí en primicia con Sancocho. Pues sí, pues es así. Hay un tema más que está ahí en el un vídeo más que se está cocinando, que está prácticamente terminado, y lo decimos aquí, que es el primer tema, Entre Mundos, y es el último que va a salir, claro, lógicamente. Claro. La idea además era esa. De hecho, lo decimos en la descripción de los vídeos, que es una composición, una obra de cinco pues cortes audiovisuales, ¿no? Audiovisuales, es decir, que cada uno tiene su vídeo, ¿no? Y claro, falta el último, del tema Entre Mundos, que es el primero, correcto. Sí, porque según aparecen en los vídeos, son como historias individualizadas en cada uno de los temas, o sea, supongo. No he leído las letras, pero cada uno es una historia individual, correlacionada, sin relación, o todo va dentro de lo que es el título del propio disco. Hombre, aparentemente sí, son historias individuales, y diríamos que de alguna manera sí pueden estar relacionadas. Sí, de hecho sí están relacionadas, ¿no? Se ve en la estética, se ve también que los asuntos que estamos tratando son bastante cerebrales, por así decirlo, son temas de pensamientos muy profundos o experiencias muy fuertes a nivel de carácter, de cuestiones, de frustraciones, de miedos. Todo tiene que ver un poco con eso, con lo que nos perturba, lo que nos ha hecho cambiar, lo que nos ha hecho, en un momento dado, a lo mejor, cambiar drásticamente. Pues un poco tiene que ver por ahí todo, ¿no? Cambios en la vida, cuestiones pues muy duras que puedan haber pasado, ¿no? Y ya no ya a nivel literal, sino a nivel más bien mental, ¿no? Esos choques, shock mentales que hay a veces, ¿no? Los que tienes que pasar por esta travesía por el desierto, ¿no? Y va un poco todo por ahí, que aunque los vídeos de por sí, pues aparentemente no sean similares o no sigan una historia similar, todos van un poco por ese camino, ¿no? Sí, pero además, súper currados, el blanco y negro le da esa atmósfera que yo creo que consigue encajar a la perfección con la música. O sea, el que está detrás de la cámara y en el guión, chapo, compadre. Porque ahí la verdad que gracias. Un muy, muy bueno, ¿eh? Viniendo de ti, que también te dedicas a esto, pues muy agradecidos, la verdad. Y ahí tuvimos la influencia, y nuestro maestro fue Christian Kruger, que fue el que hizo el vídeo del Tiempo de Revelación, del tema Tiempo de Revelación. Y bueno, un poco nos abrió la mente ahí, dijimos, hoy pues ¿por qué no seguimos esta estética que nos ha encantado? Y ahí Paco, el cantante, tengo que decir que hay que reconocerle que ha hecho un trabajo brutal. Este señor, cuando se pone con algo, se obsesiona, hay que reconocer que el tío es extraordinario, fuera de serie, porque se puso a que si tutoriales, que si aprender, que si invertir en equipo, que si, o sea, se semiprofesionalizó en un momento dado con este tema y todos a las órdenes de él. O sea, ¿qué hay que hacer? Venga, esto, venga, aquí, por allá, venga, vamos para allá, que hay que tirarse por aquí, venga, que hay que ensuciarse, venga. Hicimos todo lo que nos dijo y mira, ahí está el resultado. Sabes que estas personas que hay, que hay pocas, ¿no? Y de repente pues te ves en un fregado de estos y mira el resultado, ¿no? Y este es Paco, el cantante, ¿no? Sí, sí, pues eso, esa gente siempre en el equipo de uno, compadre. Total. Sí. Y supongo que la idea no es solo quedarse por las islas, sino un proyecto con visión de futuro y visión de salir, ¿no? Supongo también de las islas, aunque esté bastante complicado en nuestra parte, claro. Por la parte que nos toca. Está claro, Jonás, esto es un tema que sabemos que hay que moverse. No puedes esperar a que nadie te toque la puerta, hay que tocar las puertas adecuadas y moverse por los círculos adecuados, ¿no? Y hacerlo bien. La intención es esa, pero no siempre surge. Entonces, hombre, hay que buscarlo, lo estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. No se va a quedar en la intención, lo vamos a hacer, vamos a volver otra vez probablemente a Península. Si no, vamos a través a lo mejor de cualquier selección, véase, llámese festival, showcase o selección de lo que sea, de cualquier tipo de empresa que se dedique a hacer festivales y tal, que bueno, que sería lo ideal, pero no contamos con ello, será a nivel personal, a nivel propio. O sea, volver otra vez a alquilar una sala y ir para allá, aunque nos vayan a ver 20, 30, 40, 50 personas, pero por lo menos el salir y que las caras cambien también, ¿no? Un poco. Sí, sí, estamos pendientes también. Y el público, sí. Y el colegueo, que muchas veces llena, pero la mitad, nada. La gente que va tiene que porque guste, no es el rollo de colegueo, porque si no es chiquito fraude. Exacto. Efectivamente. Claro, ahí los que van, si vas fuera, vas a una ciudad que no es tu ciudad y tal, y van a verte, coño, es un mérito, ¿no? Porque ya por lo menos estás asegurando que van a verte por interés exacto, real, ¿no? Por ver quién eres, lo que haces y tal, y o les gusta lo que haces y van a verte. Sí, sí. Entonces, bueno, queremos hacerlo también entre islas, ¿no? ¿O será que uno tiene siempre ese gusanillo de cuando vas a alguna parte y te cuadra, yo qué sé, aunque sea en un bar, en un concierto o algo, vas de cabeza, aunque sea por el golineo, vamos, pero... Sí. Pues sí. La gente debería ser la propia gente. Vayan a los conciertos que si no las bandas no... Efectivamente. Efectivamente, hay que crear escena y mantener esa costumbre de que no pasa nada. Oye, que un día llegas más tarde a tu casa y que tienes otras cosas que hacer al día siguiente, no te líes, pero oye, no dejes de ir a este tipo de cosas, ¿no? No por apoyar solo, sino también yo creo que por disfrutarlas, ¿no? Y de repente, oye, pues te creas una rutina que está guay, que el día de mañana pues la mantienes y sigues saliendo, pues eso, los viernes a las 7, 8 te vas a tu concierto, te vuelves a las 12 a tu casa tranquilamente, no pasa nada. No has matado a nadie, ¿sabes? Todo bien con tu pareja, con tu perro. O sea, es muy fácil, es verdad. O sea, es que no le veo más historia. La gente está siempre con excusas, ¿no? De, no, es que al día siguiente, pero si tampoco estás saliendo de fiesta, esto no es una fiesta. O sea, no te vas a ir de botellón ni te vas a llegar a tu casa borracho, ¿no, tío? O sea, es un concierto, vas, lo disfrutas, ves algo diferente, tienes un motivo para salir de tu casa, abres un poco la mente, ¿sabes? O sea, yo lo veo así, ¿no? Y es un poco lo que hay que promover, que las salas no pierdan la fe, los sitios, los promotores que están todavía apostando por esto, no pierdan la fe, que oye, que hay gente que, y algunos que vienen detrás, no muchos, pero los que vienen se mantienen y ahí estamos. We'll be right back. tocando para la gente, pero estamos tocando sobre todo para la canción, por así decirlo. Estamos haciendo el show como si fuera una obra de teatro. O sea, yo sé que me están viendo, pero yo estoy haciendo mi show y, bueno, soy consciente de que de que hay gente que lo está disfrutando, pero no estoy realmente buscando el feedback del público. El feedback vendrá después, cuando terminemos, cuando me digan, oye, de puta madre, o no, o tal. Pero estamos haciendo una obra y estamos representando esa obra, por así decirlo, y bueno, ya luego ya, cuando termina, desconectamos y ya conectamos con el público. Pero durante el tiempo que estamos haciendo, ejecutando eso, estamos fuera. Estamos solo en el escenario, haciéndolo evidentemente de cara al público y haciendo lo mejor que lo podemos, transmitiendo toda la energía posible y dando todo lo que tenemos que dar. Pero realmente no estamos teniendo una conversación directa público, banda, público, sino es otra historia, ¿no? Pero bueno. Sí, porque no recuerdo interactuaciones, ¿no? Con público hablando, no, sino temas. No hay una Exacto, no hay una interactuación directa, es un mensaje que se lanza. Paco suele mandar mensajes que tienen que ver con el tema que viene después, que habla, lo lanza así como de una manera muy subliminal, hablando con de una manera muy, muy, codificada, ¿no? O sutil, ¿sabes? Pero con mensajes muy, sí, como digo, codificados, ¿no? Que no te dice exactamente de lo que hablar después, pero te lo da a entender, ¿no? Y te mete un poco en su mundo, en su imaginario. Y sí, te está hablando a ti, pero todo está dentro de una obra, ¿no? Una obra que estamos nosotros haciendo, en la que, bueno, pues, te digo, tenemos esa cierta desconexión, pero que es pura y dura para el público, ¿no? Sí, es como trasladar una obra de teatro, pero en base musical, vamos. Efectivamente. No me imagino en medio de un teatro aplaudiendo a cada, claro, a cada frase. Exacto. Ahora, lo que pasa es que sí se vuelve un poco difícil, ¿no? El no ver, igual que a veces sucede con bandas que no tienen un vocalista y parece que esa parte te queda ahí, como que falta esa cosilla, ¿no? Sí, pero bueno, se suple bastante bien la historia creando esa, lo que decía al principio, esas atmósferas y esos paisajes musicales sobre el escenario. Bueno, Jacinto, volviendo al disco, ¿dónde poder conseguirlo? ¿Gente que quiera copias? ¿Lo tienen ya en físico o no lo tienen todavía? Sí, creo que sí, no lo tienen. El disco no lo vamos a sacar en físico, por lo menos por ahora. Hemos invertido sobre todo lo que podíamos invertir, lo invertimos en la grabación y en la producción, que para nosotros era lo más importante. Claro, ahora viene la parte de eso, de poder sacar, hacer algo más de caja, por así decirlo, con el disco, ¿no? En principio la idea principal era la difusión. Que tuviera la máxima difusión a través del propio disco como tal, ¿no? Y luego los vídeos, ayudándonos de los vídeos, ¿no? Que nos conociera el mayor número de público posible o que el mayor número de gente que nos sigue se enterara de que hemos hecho esto. Ya después, pues, oye, ya una vez ya consolidas el disco y también por eso, por las circunstancias, porque económicamente no era posible, pues entonces sí, quizás, pues, hagamos lo que es el formato, ¿no? Ya veremos si en CD o en vinilo, ¿no? E incluso hasta no descartamos la opción de hacer un vinilo de dos caras con el primero y el segundo, ya miraríamos la manera, ¿no? Hacer ahí una especie de producto que sea un poco más de coleccionismo, ¿no? De decir, oye, mira, me mola lo que hacen y tal, lo he escuchado, estoy cansado de escucharles, pero mira que además me llevo el vinilo, ¿no? Para tenerlo ahí, esa es la idea. Claro, pero es como el pago del que va al concierto y te llevas algo de la banda, no solo una camisa, pues bueno, sí. La camisa sí, la lleva, la luce, pero no la escucha. Sí. Es un pendrive. Que tenemos la tuya. Algo. Que tenemos la tuya ahí pendiente, sí, tenemos la tuya para cuando te vea para dártela. Sí, okay. Sí, pero sí, es así, es un artilugio, un artefacto que tú tienes ahí de la banda que te mola y que dices, oye, pues mira, la tengo ahí porque aparte de que les apoyo, pues es algo que tengo ahí bonito. De ellos. Exactamente. Y bueno, tenemos esa asignatura pendiente, como te digo, o sea, la inversión fue inicial en lo que es en sí la música, que creemos que es lo importante, y ahora pues ya lo que vayamos sacando pues para eso. Sí, la promoción, evidentemente, ahí tengo que nombrar evidentemente a Rubén de la Habitación 235, tiene un papel muy importante porque nos ha ayudado a sacar desde el primer single también, al igual que tú también, o sea, ustedes dos realmente, ¿no? O sea, no te quiero evidentemente mucho menos dejar atrás. Con él hablamos para hacer la, por así decirlo, la primicia, ¿vale? Él pues a través de sus redes pues ayudó mucho a dar una difusión de los primeros singles, prácticamente casi todos los primeros singles. Este último que salió ya no le no le no no no no, no colaboramos porque ya es como que ya, bueno, ya está, ya está bien. Pero bueno, que yo estoy seguro de que él lo compartiría con mucho gusto y el próximo también. Lo que pasa que sí que al acuerdo que llegamos con él, con Rubén de la habitación 235, fue pues ayudarnos a arrancar, ¿no? Y así lo hizo y fue una ayuda bestial. Yo gracias a eso también y a ti también y a la gente como ustedes, que también a otro chico de Tenerife, también a Paul, que tiene otra red, ¿no? En este caso Black Hill se llama, creo que también está haciendo un trabajo de puta madre y ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que por esos medios, el concierto de Tenerife también a través de Planet Caravan también ayudó mucho a dar salida, ¿no? A estos singles, ¿no? Porque ellos también compartieron. Entonces, mientras más red se cree de lo que hacen de todos ustedes, lo que han hecho todos ustedes, pues es mejor para nosotros, para todos, ¿no? Para la banda, por supuesto, también. Sí, evidentemente. Y eso es lo que ha pasado, claro. Si hubiese sido por nosotros solo, ni la mitad. Ni la mitad. Con algún teaser se hizo. Hacíamos anticipamos un poco subliminalmente lo que iba a pasar, con imágenes, ¿no? Con cositas que bueno, que iba manteniendo un poco a la gente en vilo, ¿no? Como diciendo, oye, aquí ya está pasando algo, esto se está moviendo, por aquí se está moviendo algo, eso sí lo hicimos, ¿no? Pero realmente, claro, lo que es la salida del single la hicimos con el vídeo entero metido en el Instagram, apaisado. Creemos que es el medio de comunicación que más se utiliza a día de hoy. El YouTube está muy bien, pero no es la red en la que la gente entra por defecto. Entonces, oye, si puedo meter el vídeo completo en la red en la que la gente ya está, pues lo hago. Yo sé que probablemente ni la mitad llegó a reproducirlo del todo, pero por lo menos, oye, está ahí, lo vas a ver, lo vas a visualizar. Si te mola, te quedas y si no, te vas y ya está. O sea, y me parece perfecto. O sea, poder ver Sí, el yo. vídeo en la misma red en la que estás metido, pues genial. Claro, YouTube, digamos que es como el contenedor que alberga todos los vídeos al completo y los demás, pues los va Sí. lanzando. Aunque no tenga nada que ver, pero me resulta curioso que el primer vídeo de Maremoto se llame Sin la luz y sea en color, y luego los restantes ya sean todos en blanco y negro. Entonces, me Sí, pareció sí, sí. anecdótico de verlo ahora sobre la marcha. Pues Jacinto, darte las gracias por A ti. estar este ratito aquí hablando de ya no solo de este segundo disco, sino también de los vídeos y un poco de la banda. Y nada, que nos veamos en breve y nada, nos Sí, podemos a ver si es verdad. saludar en persona cara a cara, que es más divertido que a través de una pantallita. Sí, total, total. Si nos Sí. veremos en breve, seguro que hay cositas ahora, están organizando bastantes cosas y ahí, tú sabes que ahí estamos siempre. Porque esto es así, si no vas, como decía antes, yo voy por disfrutar, yo lo disfruto. Pero es que además Exacto. también hay otra lectura, ¿no? Que es que si quieres que te acompañen, tienes que acompañar. Si no, mal asunto. Pues lo dicho, Jacinto, Con tu camisa. muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Sí, de acuerdo, Jonás, a ti, gracias a ti, mil gracias a ti, de verdad, siempre. Un niño, un saludito. Abrazo. Venga, chao. Ahí teníamos a Superposición, el nuevo EP de la banda de Gran Canaria, Maremotus. Una banda que hablan sobre ellos mismos en este Batcán. Maremotus como el radical libre. Es el resultado de las reacciones generadas por el desplazamiento y roce de las diferentes capas que componen su música, creando un muro sónico que envuelve y transporta al oyente a diferentes paisajes y estados. Pues un poco lo que hablaba antes en referencia a estos paisajes sonoros que Maremotus son capaces de crear y meterte de lleno en su propio mundo. Post-metal de ambientes pesados y cortantes, donde se sacude constantemente la métrica para no perder el hilo y donde impera una enfurecida voz melódica que le impregna de emociones. Bueno, pues nos quedan, aparte de la entrevista, unos 12 minutos que vamos a utilizar para escuchar una de las bandas que Planet Caravan suele traer a Canarias. Y hablo de Planet Caravan porque precisamente Maremotus tocaba hace bien poco en uno de los festivales de estos compañeros que realizan en la isla de Tenerife. Fuego, así se llama el tema de esta banda llamada Bones of Minerva. Fuego. Y manteniendo un poco la línea musical de esta semana, mucho más que rock and roll, donde Maremotus ha sido, ha ido presidiendo este programa en casi unos 45, 46 minutos en cada uno de sus temas, junto con la entrevista realizada a Jacinto. Nos vamos a despedir con Siberia, una banda en la línea musical bastante en consonancia con Maremotus, su tema En la Foscor, un ayun que brilla. Con ellos despedimos, cerramos esta emisión. Hasta la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll.